La movilización de inmigrantes rumbo a la manifestación va en aumento. Los grupos provienen de diferentes estados. Se comienza a ver miles de pancartas con mensajes como «Somos todos humanos», «Ha llegado el momento de terminar con la injusticia» o «Somos inmigrantes no criminales». Esto haciendo alusión a la nueva ley de inmigración, la cual muchos consideran que criminaliza la figura del inmigrante. En cualquier momento, más información. Ahí deben estar Esperanza y Beto. Me dijeron que querían participar. Está bueno que participen. Después de todo, ya es hora de que exijan respeto. Mejores condiciones para trabajar honradamente. Me lo decís a mí, que tuve que pasar tan malos ratos, horarios agotadores, engaños. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Qué duro! Si yo hubiera estado ahí, de fijo que voy. ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Van a seguir hablando de la manifestación! ¡Subir el volumen! Imagínese, mis padres tienen más de 17 años trabajando muy duro aquí. Y hasta ahorita mismo siguen viviendo siempre con temor a la deportación. No somos delincuentes, somos hard workers. Estas son las declaraciones de Rolando Suárez. Él pertenece a ese numeroso grupo de hijos de indocumentados que sobreviven en un limbo administrativo. Los hijos son reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, pero los progenitores pueden ser deportados en cualquier momento. Tenemos ahora más declaraciones en otro punto de la manifestación. Adelante. Ni modo, una tiene dos lenguas. Ha crecido viendo a sus padres trabajar muy duro. A fecha de hoy me cuesta creer que no disfruten de los mismos derechos que yo. Quiero ser abogada para defender a los míos, para que mis papás salgan a la calle sin miedo a la migra. Estas fueron las declaraciones de Alejandra Morales, hija de mexicanos indocumentados y estudiante de leyes. Ella se ha unido a un movimiento que se propuso recorrer diferentes estados, reuniendo historias de los inmigrantes, sus familias y de los grupos activistas. Regresamos ahora al estudio principal con más información. Habitantes de Pueblo de Paso, tenemos que tomar medidas urgentes. La situación del pueblo es alarmante. Llegó el momento de manifestarnos, de unirnos para pedir una respuesta. El grupo de inmigrantes debe volver a sus pueblos. Manifestémonos este viernes, todos en el parque. Digamos no a un pueblo de caos. Qué irónico. Allá los inmigrantes se unen para defender sus derechos y aquí los vecinos se unen para echarlos. Si te pones a pensar, aquí estamos peleando entre hermanos, porque la verdad es que los habitantes de Pueblo de Paso somos de todas partes, igual que ellos. Esa ha sido la esencia de este pueblo. ¡No a las injusticias en las cárceles y en la frontera! ¡No al decomiso de remesas! ¡Somos inmigrantes, no criminales! ¡Somos inmigrantes, no criminales! Julián, ¿qué estás haciendo aquí? Creí que no venías. Juré que estabas dormido después de la pesadilla de anoche. La palabra pesadilla se queda corta. Cuando llegué a tu departamento en la madrugada, estaba a punto de desmayarme del miedo, del frío por haber estado por horas escondido, y sin aire después de la carrera que me pegué pensando en que estuvieran aún por ahí. Obvio, me imagino. Nosotros estábamos muy preocupados. Julián, yo me asusté un montón cuando vi que te estaban siguiendo con disparos y toda la cosa. Bueno, pero aquí no creo que me hagan nada. Somos demasiados. Creí que si no hacía mucho alboroto me iba a sentir más seguro. Pero ayer me di cuenta que eso no me garantiza nada. Más bien, me siento más seguro aquí, donde todos somos los mismos. Además... Pues sí, Julián. Por dicha no te detuvieron, pero ojalá pudieras conseguir documentos. Beto, es el sueño. Pero es el sueño de todos aquí. Ay, por Dios, estoy muerta. Ay, Gloria, niña, deja de llorar. Angie, es que ya no puedo, ya no puedo con esto. Ay, yo tampoco. Yo, ay. Ay, virgencita, ¿cómo vinimos a parar aquí? Ángela, anoche un hombre. Ay, mira. Ay, por Dios, Gloria. Vení, vení para curarte. Ay. Ay, no hay nada que nos sirva. Eso se puede infectar. ¿Quién te lo hizo? Ni sé. Todos. Cualquiera. Uy, tenemos que irnos. Tenemos que escaparnos de aquí. Somos inmigrantes, no criminales. ¡Wow! ¡Qué cantidad de personas! Nunca había estado en una manifestación tan grande. Yo creo que fue un éxito, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Lo que creo que es un éxito es el romance de tu mamá. Mira, yo creo que ya encontraste papá. You never know, my friend. You never know. Esperanza, qué bueno que viniste. Esta manifestación es histórica porque por primera vez los inmigrantes decidieron hacer escuchar su voz. Sí, yo me sentí bien. Qué bueno. Me sentí como en los viejos tiempos, rodeada de mi gente. Así es. Y sí, necesito gritar a los cuatro vientos que merecemos que se respeten nuestros derechos. Así es. Bueno, y además cualquier cosa que me haga estar cerca de esta mujer hermosa es excelente. Últimamente está muy halagador. Pero no vas a negar que te gusta que te halague. Sí, pero todo en exceso es malo. Ay, un momento. Hello. Yeah. Now. By phone. Okay, well. Esperanza, tengo que hacer un pase. Espérame un momento. Sí, tranquilo. Ok. Estamos transmitiendo en directo desde la gran manifestación en el centro de la ciudad, donde se unieron millones de trabajadores inmigrantes para reclamar sus derechos. Provenientes de todos los estados, oleadas de inmigrantes tanto legales como indocumentados, de una forma ordenada y pacífica. Una muestra clara de que esta mayoría dejó de ser silenciosa. Tendremos más información en cualquier momento. Pueblo de Paso es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana EED y de la Organización Internacional para las Migraciones.